habla mejor con la boca cerrada. Tráteme de usted. Iré hasta las puertas del borrador. El señor trágalo todo. Ese lugar yo quiero ir a vivir, no me...